the Blue Corner, narrando nuestra lucha, Joe Rogan. Esa mierda rebajada parece un corma, siempre que me ves cambié, Dennis Rodman. Que más da lo que hagas luego si no me perdonas. Si te enseñé cómo viví, Perry Thomas. Yo no analizo nada, solo sé si me emociona. Están tranquilos aunque haya jaleo, conocen la zona. Abierto a todas horas, shit. Trabajan mucho pero no mejoran. No lo cojo en base, no hay nada mejor ahora. Generación dorada, Coliseo Cocha. Me la suda que los republicanos compren Jordan. Condiciones asfixiantes, anaconda. Si hablo como Virgil, mejor que respondas. Te aseguro que aquí importan las formas. The fuck. Yo pierdo todas horas trabajando para que te jodan. Un juego en primera persona, controlando el barrio con campanas en la zona. Fuerte contra la pared, como en el frontón. Algún día aprenderé, pero no soy. Crecimos entre las grietas del hormigón. Venganza sin perdón, oh boy. Fantástico volumen 2, parezco de Detroit. Soy la foto de Powell para Pink Floyd. En llamas, pero me encantaría que estés acá. Aunque no sé ni dónde estoy. Algún día aprenderé, pero no soy. Algún día llamaré, pero no soy. Algún día volveré, pero no soy. Algún día moriré, pero... Mm-hmm.